Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda a María Gabriela López Suárez, estaré acompañándoles en este programa y les recuerdo que pueden descargarlo en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse y escucharnos en Spotify, estamos como Los Colores de la Voz, los días sábados en la retransmisión de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana, por Xahuipac Radio Comunitaria en www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global, en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Estamos en el programa número 31 y en esta emisión tenemos el tercer programa especial en vacaciones de verano. En el marco del festejo del 28 aniversario de la Radio XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, la semana pasada participamos con mis colegas Laureano Reyes, Manuel Bolón y Román de la Cruz, y hoy compartiremos extractos del conversatorio Las lenguas indígenas en los medios de comunicación, así como una leyenda de Ocotepec en la voz de Tania Cruz, estudiante de la licenciatura en comunicación intercultural de la UNICH. De fondo, tenemos música tradicional de San Pablo Huacanó de Ocotepec. Envío saludos al equipo de la XECOPA, Ulises Reyes, Pepe Espinosa, Mari Rueda, Alicia Ruiz, Fabi Díaz, Ramiro Gómez, Ulises Eurey Sánchez, Tania Cruz. Y un agradecimiento especial a Vladimir Contreras Escamilla por su colaboración para esta emisión. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Es un orgullo, una alegría estar compartiendo con ustedes 28 años. Esta emisora tiene desde sus inicios ADN de Ocotepec. Los primeros locutores oques que tuvo La Voz de los Vientos justamente provenían de Ocotepec. Lo platicamos hace unos momentos con el doctor Laureano Reyes, que seguramente también dejó por aquí del ADN. Laureano estuvo cuando todavía estaban los carpinteros y los obreros, los albañiles construyendo. Vino el doctor Laureano, se secó su sudor, traía una cámara Hi8 Sony haciendo registro de campo. Y 28 años después, aquí seguimos. Y yo creo que así como Cotepec, así como los diferentes municipios, Tapalapa, el mismo Copainalá, municipios que han resistido no solamente este último periodo, han resistido siglos. Y aquí sigue el pueblo más antiguo de los pueblos que habitan actualmente el territorio de Chiapas, que es sin duda el pueblo Zoque. Y no solamente Ocotepec es el municipio con mayor número de hablantes de este idioma en Chiapas y en México, en el planeta, profe, sí, es más, en el universo. No hay otro lugar donde se habla más Zoque que en Ocotepec. Y ese es un orgullo y es un gusto tener aquí esta mesa espléndida de grandes personalidades, amigos además, todos, ¿no? El doctor Román, la maestra Gabriela, el doctor Laureano, que nos vincula ya esta historia común, el maestro Manuel, la maestra Adriana, que también anda por ahí, grandes escritores. Ay, aquí está Adriana, cierto. El maestro Fabián, que estuvo ayer, ayer fue el día Zoque, hoy es el día intercultural. y es un gusto que esta emisora, dependiente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del INPI, que se fundó cuando era INI, cuando era la INI, el Instituto Nacional Indigenista, también de una gran presencia entre las comunidades, después CDI, ahora INPI, pues está y sigue presente en la vida de las comunidades, con nuevos escenarios, con nuevos retos, pero al final, con, pienso, con un gran valor que es la raíz de los pueblos. Si esa raíz se mantiene, esa raíz va a seguir resistiendo los embates de pronto de la modernidad, de las nuevas tecnologías, pero la voz seguirá siendo parte fundamental de construir un sentido de pertenencia y de identidad, y ese lo tiene la Xcopa. Sahuas y Ore, Xcopoctaí, la voz de los vientos. Bienvenidos y bienvenidas, y va a ser seguramente un gran platillo el que hoy nos espera, escuchando lo que van a decir sus corazones, su inteligencia. Realmente yo estoy muy emocionado y muy contento. Gracias por estar aquí. Gracias, Ulisa. Y bueno, pues, en estos días, como hemos comentado, nuestra fiesta no ha iniciado hoy, ya tiene días que inició, ¿verdad? Desde el domingo, lo hemos platicado en nuestras transmisiones anteriores. El domingo fue la hechura del Somé. Estuvieron aquí los tradicionalistas de la Santísima Trinidad, músicos tradicionales también de la Santísima Trinidad, que son de aquí, de Copainalá. Hemos platicado, ¿verdad?, el hermano, ¿verdad?, este, Walter de Leria, cuando fue el ritual, ¿verdad?, que se realiza como esta manera de pedir permiso para el inicio de nuestras actividades. Decía que el somé se coloca, ¿verdad?, en los altares y en los lugares, ¿verdad?, las puertas de donde se está festejando algún santo, donde hay fiesta, ¿verdad? El profe Freddy comentaba también ese día que este somé se vuelve un portal que conecta, ¿verdad?, lo divino con lo terrenal. Y así hemos compartido música tradicional, ¿verdad?, con Tío Sarain. Hemos tenido, ya lo decía el antropólogo, la mesa de poetas ayer, ¿verdad?, escritores, poetas. Bueno, pues hoy, como decía, vamos a tener un conversatorio, pero pues antes quiero presentar también a mi compañera Fabiola Díaz, que estará conmigo en la conducción de la programación de hoy. Y pues bueno, también les cedo la palabra para que nos salude. Excelente día, mucho gusto. Mi nombre es Fabiola Díaz, un gusto saludar a cada uno de los presentes, a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, el antropólogo José Espinosa, aquí el presidente municipal de Ocotepec, y a todos los presentes, ¿verdad?, a los doctores, maestros, quienes nos acompañan el día de hoy en este conversatorio que vamos a tener sobre cómo están las lenguas indígenas en los medios de comunicación. Para nosotros, pues nos sentimos muy contentas, muy felices por acompañarnos, ¿no?, en esta festividad que para nosotros pues son 28 años, ¿no?, de radiodifusión aquí en la emisora Xcopa, y quienes también a lo largo de nuestra programación del día de hoy tendremos también la compañía de los músicos tradicionalistas de Ocotepec. Muchas gracias, Colabal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días para todo el público en general. Mi nombre es Ulises Reyes, director de XC Copa La Voz de los Vientos en Copainalá, Chiapas. Radio Cultural Indigenista Soket Sotzil, la cual mando un saludo a todos los radioescuchas del programa Los Colores de la Voz y a todo el auditorio que está escuchando este bonito programa. Un saludo para todos, Yusko Toya. Ichos Pato Biela Moni, Javi Alicia Ruiz, Rinoch Het Kuchal Shiamtes, Kelta XC Copa, Chicopostaik, Lita Copa Inala, Chiapas. Tostak betales pato billionic mucho ti het saik skaltik cha kuchalito programas es bonol skaltik optik es paslito kuchal unich a me het skaltik ichos pato la única kotolik mucho ti beto yo shuk skaltik e chil taktik mucho ti sha opohik tabatsi kop shavaik tenosh me het muy bajo ti abonik. Mi nombre es Alicia Ruiz, locutora del español al sutil en la emisora XC Copa La Voz de los Vientos, una emisora que pertenece al sistema de radiodifusoras culturales indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, desde hace más de 21 años laboro en esta emisora y me da muchísimo gusto saludar al auditorio de Los Colores de la Voz que produce Radio UNICH desde San Cristóbal de las Casas. Reciban un cordial saludo y muchas gracias por escuchar este programa. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Yo creo que retomando nada más de mi cultura, la lengua soque, pues yo pienso que en los medios de comunicación yo siento que hace falta un mayor trabajo, porque sí hay gente activista que ha tratado de hacer, como por ejemplo los músicos, está el grupo de la Sexta Vocal, aquí tenemos el vocalista presente. Ellos han creado canciones y esas canciones están en los medios, en las redes sociales. Eso sería, es una parte, ¿no? Pero aparte de eso está haciendo falta otros trabajos como poesía, literatura en la lengua. Si estudias y más o menos estudias algo relacionado a la cultura, ¿no? A la cultura, a las lenguas, ves que la poesía no es lo mismo que la poesía que viene de Occidente, que viene de Europa. Muchas veces nosotros decimos, bueno, quiero ser poeta. Empezamos las reglas de la Real Academia, ¿no? Existe otro tipo de poesía dentro de las culturas indígenas. Por ejemplo, para nosotros, en el levantamiento del espíritu, cuando te hacen una limpieza, cuando da luz una mujer, ahí es donde están las poesías que son realmente soques, realmente de una cultura indígena. Pero muchas veces nosotros estamos mezclando otros conocimientos que no son nuestros. Entonces, esa parte yo creo que sí estaría bueno hacer un trabajo y luego pues publicar en los medios sociales, redes sociales, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, pero para conocer todo esto sí hay que como que buscar personas que también tengan la preparación de que nos guíen más o menos cómo hacer esto, cómo hacer música, cómo hacer poesía, cómo hacer literatura en nuestras lenguas. Y entonces yo pienso que hace falta mucho trabajo. Tales, nahuas y otros grupos étnicos que dividen a la población. Y entonces voy a ocupar este espacio de la radio para la lengua indígena y hacer saber cómo las lenguas mijes-soques pertenecemos a un mismo grupo lingüístico. Les voy a poner simplemente unas palabras. Primero el ejemplo en mije, después el ejemplo en soque. Agua, no. Le entendieron perfectamente los soques. Es y lo mismo, no. Casa, toc. Soque, toc. Y así puedo decir mil ejemplos. Armadillo, nuts. Y en soque, nuts. Diente, tuts. Y en soque, tuts. Y así me puedo ir. Entonces, hace rato les decía que cuando me criticaban mi soque, en realidad estaba hablando mije. Y la gente decía, de veras, que son ganas de maltratar la lengua. Lo haces con una furia tal que destruyes el soque. Sí, y en realidad estaba hablando mije. Pero dice, no cabe duda, eres chapultenanguero. Sí. Entonces, hay palabras y estamos usando justamente la radio para dar a conocer esta hermandad lingüística cuando nos damos cuenta que más allá de los pueblos soques continúa la cultura soque, nomás que nos hacemos llamar mijes. ¿Sí? Que mijes proviene de la palabra mish. Mish es hombre, y pluralizando, usando las reglas del castellano, mish, y lo pluralizamos, pues mishes, es decir, los hombres. Si se refiriera a las mujeres, serían las quiches. ¿Ven cómo estas lenguas se hermanan? Pero esta variación dialectal, pues lo hacen pues estos vientos que recorren las fronteras y buscan otros espacios, pero nos seguimos comunicando. La lengua, entonces, en la radio está viva, está presente, está activa, solamente que no nos hemos atrevido muchas veces a confrontarlas, pero somos hermanos, muchísimo, somos hermanos. Coincido con el maestro cuando dice que la radio es vivo, ¿no? Es justamente lo digo, la radio es un sujeto que mueve, ¿sí? Está vivo, pues. Que de alguna manera lleva, transporta, mueve, acerca, ¿sí? Todo información, todo mensaje. Cuando yo desde la digo, donde hago uso de estos recursos es retornándome a la infancia. Desde luego que mi padre sigue cargando su radio. Eso es, ya es, digamos, imposible de abandonar. Hay algo que acompaña todo el tiempo. Por más que estás solo, vas al campo, a la milpa, está la radio que te acompaña toda la vida. Y veo que él es imposible abandonar un ratito su radio. Yo diría que hoy en día, a pesar, digamos, de los medios, formas distintas, digamos, o la llegada de otros dispositivos que están circulando, la radio sigue jugando un papel central, muy, muy importante. Yo diría que después del movimiento 94, que son parte, yo soy producto también de eso, del 94, ¿no? Que la llegada de la conciencia, como diría, eso nos llevó la conciencia a todos, muchos. Y en ese sentido yo diría que hoy en día las lenguas en algunos aspectos se ha fortalecido, porque hoy tenemos muchos instrumentos, muchas herramientas inclusive, ¿no? La radio inclusive ha crecido también en los otros distintos medios religiosos. Qué bueno que existan estos espacios, estos escenarios, digamos, de la radio, que sigan fomentando, que sigan transmitiendo, que sigan acompañando con sus voces y con las comunidades, con los pueblos, digamos, donde quieran que estén. Eso es muy, muy, muy importante, dar cuenta entonces que las nuevas generaciones vienen a despertar. Pero una parte muy importante que ya mencionaron es revitalizar y fortalecer la divulgación de las lenguas originarias. y las lenguas originarias son las culturas de muchos grupos. Pero antes de eso, creo que es importantísimo conocer, por si no conocemos, y reconocer la importancia que tienen las lenguas originarias. Cuando uno comienza a aprender una lengua originaria, que no es mi lengua materna, yo no solamente aprendo palabras, no solamente aprendo una estructura sintáctica, cómo se forma la oración, sino que también aprendo parte de la cultura de las otras personas. Y esa cultura tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos diversos. Y eso me permite entender a la otra persona, a las otras personas. Mencionaba el maestro Bolón la parte del TikTok, de los memes, son los formatos. Ahora tenemos otros formatos para poder divulgar los trabajos que se están haciendo. Hay otra parte que es fundamental. Si nosotros estamos hablando, quienes estamos aquí, desde una parte académica, podemos utilizar términos que solamente vamos a entender entre personas que somos docentes, estudiantes, etc. Pero nuestro público no son solamente esas personas. Si yo quiero contribuir a fortalecer más las lenguas originarias y resulta que quienes son hablantes de las lenguas originarias son las personas mayores, abuelitas, abuelitos, las tías, los tíos, ¿qué necesito hacer? Acercarme a esas personas que son cunas de la sabiduría, ¿no? Y que esas personas saben cosas que ya no se saben ahora. Muchas de las nuevas generaciones ya no tienen interés en hacer algunas actividades que hacían las abuelitas, los abuelitos. ¿Y qué pasa cuando esas personas trascienden? No solamente se muere la parte de la lengua de una persona hablante, se van muchos conocimientos allí. Encontramos en los medios de comunicación y en específico en la radio un medio bien importante para poder divulgar diversas cosas, leyendas, los cuentos, la gastronomía, el día a día de las personas. Y no es lo mismo a que lo diga yo, a que se invite a otra persona. Mi abuelita cuenta, no sé qué, ya falleció la abuelita, pero quedó ahí grabado. Y hay un recurso que son los medios de comunicación que nos sirven de archivos. Dejemos a un lado con que yo soy especialista en esta área y yo soy en esta área. Como todas las personas, a partir de lo que sabemos, y no necesito tener, ojo, no necesito tener una carrera universitaria para decir que yo sé o que no sé. Todas las personas sabemos un poco de todo. Entonces, podemos hacer este intercambio y ahí viene la importancia de la radio. Si se hace un trabajo de investigación, esto es un producto que va para la academia, los que están estudiando, los investigadores. ¿Qué puedo trasladar para el público en general? Ojo, el público en general, las personas mayores tienen un interés, pero las nuevas generaciones, las niñas, los niños, tienen otro interés y las juventudes tienen otro interés. ¿Cómo a partir de lo que les gusta a todos estos grupos podemos encontrar estas formas, estos formatos más amigables, más cercanos? Tía, no hay Pedro Estrada Hernández, te miduchi cubico cuyomo, gujabatumo o de tsame los colores de la voz, gumano llamo yo, chavia pavio, tío, como, o sin cubico cuyomo, jisco doya. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Estrada, vengo de Ocotepec, Chiapas. Un saludo a todos los que escuchan Los Colores de la Voz de la Radio Unich. Les mando un fuerte saludo a todos. Salud y libertad. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Recapitulando un poco de este conversatorio que han tenido aquí los maestros, doctores, exponiendo, ¿verdad?, el tema sobre cómo está la presencia de las lenguas en los medios de comunicación, esos obstáculos que se enfrentan. Vamos a dar un espacio para quienes nos acompañan si tienen alguna pregunta. Y decía hace rato el profe Román, hay cosas que no podemos obligar a que lo hagan, no es una moda, pues, la cultura. Yo también he tenido barreras con mis músicos tradicionales, porque yo no los puedo llevar a todos los eventos, porque simplemente ellos no quieren, porque no es el día. para ellos es una ofensa. Tanto llega que tampoco quieren ya ir, por lo menos en Ocotepec no quieren ir compartiendo ese conocimiento así de manera gratis. O sea, no hablo de dinero. Yo aquí está el amigo Pedro, que es vocalista de la secta vocal, ha sido amigo desde hace años, promotor también cultural, y él se ha acercado mucho y les dice, y los tradicionalistas le dicen, sí te voy a enseñar, pero tienes que caminar con nosotros en el día a día, en todo lo que hacemos. No te puedo ir a dar dos tres clases, porque no es así. Entonces todos esos términos tienen un porqué. Y hay que ir respetando también esas formas, más allá de como decía aquí de tratar la cultura y la lengua sorte. La intervención del profesor Isidro Valdemar Ramón Bonifaz, bueno, también como dijimos hace un rato, está abierto el espacio para quienes quieran participar. Es un gusto escucharlos. Qué bueno que la XC Copa abra este espacio. No podía ser en otra emisora, y lo quiero decir por en ese sentido. Bueno, muy pocas emisoras, muy pocas radios, podrían desarrollar dos o tres horas de su programación, de su tiempo al aire, de su tiempo en redes, pues para hacer esto, para compartir una reflexión con el auditorio, con los que estamos aquí, pero también con los que están evocando ahora con las redes sociales la imagen, pero sobre todo la palabra. Si no fuera en estos medios que afortunadamente resistimos, que afortunadamente también el gobierno de México mantiene, eso hay que decirlo, y que procuramos que sean medios públicos, pero con este sentido comunitario, hace muchísimos años, cuando inicia el proyecto, llevaba unos 10 años, digamos, 10, 15 años el proyecto de las radios del entonces INI, había una discusión sobre cuál era el perfil de estas emisoras, y nos decían que éramos radios comunitarias. Incluso en los acuerdos de San Andrés está planteado que las radios de Nini pasen a las manos de las comunidades. Bueno, tiene dos formulaciones, proceso de apropiación y proceso de transferencia. Porque pues, estas radios son radios muy cercanas a las comunidades. Desde hace 40 años, poco más, 46 años, desde que inicia estos proyectos de comunicación en la montaña de Guerrero, con un nombre también muy evocador, la voz de la montaña. Parecería como un nombre bíblico, ¿no? Es decir, y tan importante desde entonces como desde hace 28 años ha sido la XC Copa, la voz de los vientos. Su nombre no fue gratuito, el nombre tiene que ver con las formas de comunicación que tienen las comunidades. Yo, además de agradecerles, creo que lo que dice la doctora Gabriela de hacer colaboración, la voz de los vientos se ha dedicado mucho a hacer ese trabajo de colaboración. Los colores de la voz de una visita que hicimos allá a la UNI salió el feliz encuentro de transmitir por la frecuencia y por la señal de la XC Copa también eso. Yo creo que eso hay que seguir insistiendo. Y algo que me parece también, para abundar a toda la inteligencia que ustedes han vertido en esta charla, yo estoy convencido, y eso lo sabe el profe desde hace ya algún tiempo, que si todos los municipios tuvieran una radio, seríamos un país diferente. Si en cada municipio tuviésemos un medio de comunicación que hablara como se habla ahí, que se interpretaran las cosas como se interpretan ahí, como se dicen y se tocan y se duelen y se miran ahí, es decir, hacer lo local parte del concierto de lo global. Muchas gracias al antropólogo José Espinosa, pues bueno. ¿Alguien más quiere hacer su participación de los que estén? Bueno, buenas tardes, es un gusto escucharlos en este día. Como hablante de la lengua, pues a veces es muy difícil tratar de traducir una lengua muy técnica. Nos cuesta bastante. Y con mi compañera María a veces hacemos equipo, tratamos de, digamos, de que se aproximen, con el fin de que no se pierda lo que se quiere dar a conocer. Ahí va también el tiempo, la dedicación, pero a veces ese es uno de los obstáculos. Otro de los obstáculos también es con el tiempo. A veces te dicen, esta cuartilla lo quiero para mañana, claro, cuando tenemos otras ocupaciones, digamos. Y la verdad, es un poquito difícil con el tiempo, porque la traducción se debe de considerar como un trabajo y muchas veces se le tiene que invertir. Tenemos que pensar, tenemos cómo podemos decir esta palabra para nuestro público, si nos va a escuchar, porque si no, no nos va a entender. Si nosotros traducimos de otra manera, a lo mejor salimos fuera del contexto y no estamos comunicando lo que deseamos transmitir, lo que desean transmitir las instituciones o las personas que nos envían la información para traducir. A veces es otro, es un poco complicado. Yo en mi caso he tenido muchas experiencias de traducciones, pero también me auxilio con otros compañeros que saben y que son especialistas en la materia de traducción. Ellos conocen más lenguajes y sí, me acerco a ellos. Ramiro, Ramiro Gómez, por su intervención. Y bueno, hace un rato comentamos, ¿verdad?, que está con nosotros uno de los vocalistas de la Sexta Vocal, Pedro Estrada. Primero que nada, felicitar a la radio, ¿verdad? Para nosotros, como grupo, hablo por la Sexta Vocal y mis compañeros, pues ha sido muy importante, una pieza fundamental, pilar, para que nosotros compartiéramos nuestra música desde hace ya más de 13 años. La lengua soque, en específico, en los medios de comunicación, pues la radio ha sido siempre un medio de resistencia, ¿verdad?, que ha perdurado a pesar de tantos cambios, a pesar de nuevos medios de comunicación que han surgido. Y para mí eso es algo muy, muy fundamental, porque muestra como una lucha, pues, que a pesar de muchos cambios siempre están allí y han formado, también han sido formadores. La radio, en específico la XC Compa, pues han sido formadores de grandes artistas, de grandes grupos, de difusores, que gracias a la radio, pues la verdad es que muchos se han mantenido, se han preservado o también se han fortalecido, ¿verdad? La falta de espacios de medios masivos muchas veces en las grandes televisoras o en las grandes radiodifusoras populares, pues ahora tenemos la oportunidad de crear nuestros propios contenidos, ¿no? Tenemos como esa facilidad, por así decirlo, de nosotros mismos adentrarnos y atrevernos a difundir lo que pensamos, lo que hacemos, a través de otros medios, medios independientes. Gracias, hermano. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, ya escuchando la palabra de diferentes personalidades que ya me comentan las dificultades, los pros y las contras, ¿no?, que existen en los medios de comunicación, la lengua. Y sí, precisamente nos ha tocado trabajar esa parte, me hizo recordar, Ramiro, varios momentos de dificultad, lo que platicó Pepe, ¿no?, sobre la pandemia, las cartas que hizo el doctor Laureano, y que sí fueron de mucho impacto, ¿no?, porque la gente lo percibía, ¿no?, decían, incluso decían que no nos íbamos a enfermar, pero cuando empezaron los primeros brotes, la importancia de la radio fue tratar de que hubiera, pues, más tranquilidad, ¿no?, que tomara sus precauciones. Y ese creo que es la parte importante de la radio, ¿no?, informar, comunicar y prevenir, que es lo que estamos haciendo, prevenir a la gente y qué hacer. Nos pedían traducciones de un día para otro, traducir en lengua. Pero algo que recordé también hace años a mi abuelita, Margarita Lazo, que en paz descanse, decía ella, es que yo no entiendo lo que dicen en la radio, yo lo soy, pero no entiendo lo que dicen. Entonces tiene que ver mucho la variante también, y lo que comentaba Pepe Quinto, que es fundamental que en cada municipio haya una radio y que hablen como se habla en ese lugar, porque la gente entiende su variante, entiende su lengua, y creo que eso es algo muy importante que también se debe recalcar. Adelante. Pues ahí en mi casa y es todo ya, y todo es yo aquí. Pues creo que ya muchos de aquí me conocen, yo soy Lania, y pues la verdad es un gusto escucharlos a todos, es muy enriquecedor. Yo también soy del municipio de Coatepec, y justo retomando lo que mencionaban mis compañeros, creo que sí, lo de los medios de comunicación y al hacerlo en nuestras lenguas es muy importante. Creo que a veces nos quedamos tanto en la cotidianidad que olvidamos que nuestra lengua es importante. Nos quedamos mucho en lo de que, ah, bueno, yo lo he visto mucho en mi municipio, que decimos, ah, bueno, es que yo ya no quiero formar parte de eso, ya no quiero hablar de esto, porque ya no va conmigo, ¿no? Nosotros los jóvenes y las generaciones que vienen detrás de nosotros estamos como más en lo moderno y ya no queremos hablar, conocer sobre nuestra cultura, y ahí es donde viene el trabajo de los que ya están, pues, obviamente antes que nosotros, y el querer fomentarlo, el querer, pues, enriquecernos con todo eso. La radio ha sido fundamental. Ojalá en algún momento nuestro municipio también pueda tener una radio donde podamos escuchar lo que hacemos, lo que hacen nuestros compañeros. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. ¿Qué tal? Soy Pepe Espinosa, director del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas. Estamos aquí en Copainalá y desde acá, desde La Voz de los Vientos, le enviamos un cordial saludo, un afectuoso y muy cariñoso saludo a toda la audiencia, a los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños que escuchan cotidianamente Los Colores de la Voz, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas que, a través de las diferentes frecuencias que hacen posible su transmisión, seguramente le llega no solo a sus oídos, sino también a sus corazones. Escuche Los Colores de la Voz, véase usted reflejado en los contenidos de un programa tan importante, de una institución tan importante como lo es la UNICH, para que, bueno, florezca su palabra, su pensamiento, su imaginación, y con Los Colores de la Voz, pues también le dé voz a su propio corazón. Muchas gracias. Wubu Tainai Tamaitase, Yuskodaya Namgumana Chavas, ya Odes Kiene, Unuitania Kunuste, y aquí te, bueno, te cubi cupcuyamo, ya te yaki tsichahu, ya aquí ya Pokiama, ya tiakshine shungomo, ya Sawasio de shungomo, y na chamba, Yuskodaya Namgumana Chavas, ya mumukukene dambo onductam, istangetat omguman tangetat eyahama, na chamba Yuskodaya, y ni tío, ya tiene mi ketsina ting, buyaho, tida kritiko da tsichahu. Ya que no se tan sabo, no te sunga ya hubo, ya que yo pokiama, si, cubi cup cuyamo botside, hingote anguma viaba ya, muhamu coches como, y ya te, ya que chisto, ya que pokiama, y esa guasio de homo, no te enzascuba un unioscu, y de hecho, inspukpat de esta se hinga, de tío como dambo, hingote esa guas, bueno, de odes quien no mona, inspukiaba, hingote anguma viaba, y ni tiam no hachamachisco doya. Muy buenas tardes tengan todos, es un gusto saludarlos desde La Voz de los Vientos aquí en Copainalá. Mi nombre es Tania Cruz Morales y pues nada, estoy encantada de estar en esta festividad de los 28 años de nuestra radiodifusora Xoquetzotzil, que es la XCOPA. Y pues los saludo desde acá hasta Los Colores de la Voz, Radio Niche. Pues es un gusto estar mandando este saludo debido a que pues ahora me encuentro aquí en Copainalá, a veces estoy en Ocotepec, pero mayormente me encuentro en San Cristóbal porque la Universidad Intercultural de Chiapas también es mi segunda casa. Y pues nada, un gusto estar pues prestando mi voz para este saludo. Y pues nada, saludo a todos y les agradezco a todos los que nos sintonizan a través de Los Colores de la Voz. Y Eyahama, Mixtangueta, Yuskodoya. Gracias. Va Bueno, luego y childak, moneja bi Manuel Bolom, lio yun tanalieta, shekopa, ich ospato bila bontonik, lila skakalil koch kaltik, ti ya bilal, ti kushelan, la yich pase, la yich nopel, ti sventa, ti kushelan, chakaitik, ti radio, chakaitik, ti kopetik, ti yakil chkota, jujun flumaltike. Pues muchísimas gracias, mi nombre es Manuel Bolom. La verdad es un gusto, un enorme honor estar en este aniversario, en esta fiesta de la radio, de las voces que se difunden en las distintas comunidades y pueblos, soques y tzotziles de la Xecopa, ¿no? La verdad es un enorme placer y pues la idea es que estas palabras también puedan llegar a los distintos corazones y mentes de nuestros pueblos originarios, tanto tzotziles, celtales o lenguas mayenses, soques, y también del castellano, porque esa es una parte fundamental, ¿no? Entonces la verdad es un enorme gusto, muchas gracias por estar aquí en esta plática. Muchas gracias por los saludos que gentilmente nos compartieron para Los Colores de la Voz. Les invito ahora a escuchar una de las leyendas de Ocotepec. Muchas gracias a Tania Cruz Morales, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, por compartirnos esta leyenda. Esperamos que les guste. Cuentan los cubis que hace muchos años la región Xoque pasó por una gran crisis, en donde conseguir alimentos, pero sobre todo maíz, era muy difícil. Los habitantes de los municipios se las ingeniaban para poder comer día con día, hasta que en una ocasión se percataron que una pequeña hormiga llevaba un grano de maíz. Los cubis, como se les conocía a los de Ocotepec, le preguntaron a la hormiga: ¿en dónde conseguiste ese grano de maíz? La hormiga solo respondía: oxi de oxi, haciendo referencia a que efectivamente era maíz lo que llevaba. Los habitantes, cada que le preguntaban a la hormiga, esta respondía lo mismo, y así cada que pasaban. Y le dijeron que si no respondía, la iban a matar. Y la hormiga seguía respondiendo: es maíz, es maíz. Así que con mucha fuerza le empezaron a jalar de la cabeza y de la cola, hasta que su estómago se hiciera muy pequeño. Pero la hormiga no respondía nada más. Al ver que esta no iba a hablar, decidieron atarla con un hilo para no perderla. Y así fue que llegaron a una gran cueva, en donde solo había un pequeño orificio. Y las demás hormigas pasaban y sacaban granos de maíz. Los municipios de la región se organizaron para traer animales y poder destruir la cueva. Es así como llamaron a un jaguar, para que con su rugido retumbara la cueva y se derrumbara la entrada. Pero no funcionó. Así también, un toro hizo el intento. Con sus cuernos trató de abrir la entrada, pero este también fracasó. Luego, llegó un caballo que intentó patear la entrada y tampoco tuvo éxito. A la ayuda se sumó un topo, el cual haría un camino subterráneo para que los habitantes pudieran entrar y sacaran los granos de maíz, pero las piedras no lo dejaron pasar. Así es como decidieron invocar a un dios que tuviese la capacidad de derrumbar aquella cueva. Los ancianos le pidieron de favor al dios del rayo que derrumbara esta cueva, para que al fin los municipios pudieran prosperar. Al principio no estaba de acuerdo con ayudar, debido a que era muy peligroso usar su fuerza, hasta que lograron convencerlo, y con todas sus fuerzas derrumbó la gran cueva, y las personas pudieron pasar. Rápidamente los habitantes del municipio de Coapilla tomaron las vasijas más grandes y pesadas, pensando que en ellas se encontraban monedas de oro, y para no compartirlas, decidieron abrirlas hasta llegar a su municipio. Y así fue. Cuando llegaron, destaparon las grandes ollas y se percataron que estaban llenas de pulgas, hasta infestarse completamente. Por eso, muchos de la región Zoque los conocen como pulgosos, debido a la ambición que tenían. Los habitantes de Copainalá se llevaron cañas, de ahí a que el municipio era un gran productor de piloncillo. Así también, el municipio de Tapalapa llevó consigo barro y pinturas, y su mayor labor ahora es la creación de vasijas, mientras que los cubis se llevaron un poco de maíz y frijol, y sobre todo material para canastas. Por eso, su gran labor era la elaboración de canastas. En cambio, los zoques de Tabasco, al llegar tarde, lo único que encontraron era una anciana, pero al estar muy pesada, la destazaron. Y en los lugares en donde la sangre corrió, se llenó de árboles de cacao. Es así como se repartieron estos bienes, y que cada municipio actualmente cuenta con estas labores. Colabalik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz, gracias al equipo de producción de este programa, a la XERA de la Red Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xawipac Radio Comunitaria en San Fernando, a Veritas Medios Global en San Cristóbal. Se despide de ustedes María Gabriela López Suárez y les invitamos a escucharnos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.